¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando de viernesito acá en la zona de Ameca. Estamos comenzando acá por el 97.3 FM, acá en La Voladora Radio en Franca Rebeldía. A continuación les voy a pasar los teléfonos en cabina, que es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía remota, es www.lavoladora.org. Colegas, pues vamos a iniciar este PES Platicando, iniciando el primer PES Platicando de marzo. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un colaborador más de Ojo Deportivo, este proyecto que estamos realizando en conjunto con varios colegas de Latinoamérica. Y bueno, toca el turno a nuestro querido colega, pues de allá de el hermoso y hermosísimo Perú. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de él, vamos a platicar pues de todo, de fútbol, de videojuegos, de sus proyectos y de la colaboración que va a hacer acá en Ojo Deportivo. Vamos a conocer a Leonardo Soto Villegas. Colega, ¿cómo estás? Híjole, se está cortando un poco la llamada. Buenas noches, un gusto estar... Dale, no sé, a ver, dame un segundo. Bueno, ya saben que como nuestro programa es en perfecto. Vivo... Ahora... Ok. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, colega. Ya, perfecto. Creo que era la zona en donde me encontraba. Uh-huh. Bueno, como comentaba, ¿no? Muy feliz de tener esta primera oportunidad, de este primer acercamiento con algo nuevo para mí, ¿no? Es algo sumamente nuevo, algo... lo que próximamente y más adelante seguramente hablaré es un proyecto que tengo de aquí en un tiempo. Ajá. Y nada, ha sido lindo coincidir contigo en este proyecto de Ojo Deportivo, ¿no? Es grandioso y como te indiqué, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, ¿no? Bueno, colega, yo quiero que te conozca el auditorio y también todos los colegas que están en Ojo Deportivo. Y así que platícame un poco de ti, de dónde eres, tu edad... también queremos saber pues a qué te dedicas aparte de Ojo Deportivo. O sea, cuéntanos todo tu bueno, lo que viene siendo la persona, lo que estás viviendo, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, como comentaste, mi nombre es Leonardo. Es un nombre que me gusta bastante, ya que en sí mi principal nombre es Eric. Ajá. Y bueno, tengo actualmente 24 años. Ya llevo un tiempo por el gusto en lo digital. Me gusta mucho lo que es la tecnología, pero ahora he entrado cada vez más en el área digital. Me refiero al área digital, pues, ¿no? Con el diseño, el marketing, entre otra gran variedad que puede abarcar este gran concepto, pues, ¿no? Ok. Bueno, ahora actualmente me encuentro trabajando y también ya en unas semanas, unos días, inicia el segundo ciclo de la carrera. Actualmente... estoy estudiando lo que es administración de empresas. Uh-huh. En un instituto, ya que es lo que me alcanza para poder costear mis estudios aquí, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? Pues, ¿no? Originalmente no soy peruano, soy de Chile. Uh-huh. Por asuntos personales empecé a radicar acá y bueno, Perú me ha dado muchas cosas, es un país hermoso, como tú indicaste al inicio. Uh-huh. Y estoy muy feliz, muy bien acogido en este país, pues, ¿no? Tengo mi familia aquí, mis amigos, a Luis lo conocí aquí, Luis hace no mucho lo conocí en persona. Puedes creerlo, nos conocimos en el 2018 aproximadamente, ajá, justamente porque en su web de Editemos Pez, bueno, en el Twitter, ajá, estaban buscando editores para la Liga Peruana, pues, ¿no? Yo escribí que estaba haciendo, pues, las caras de algunos equipos, pero obviamente solo hacer un proyecto de Option 5, como se dice, es súper complicado. Demanda mucho tiempo, mucho sacrificio. Y bueno, en sí sí contaba con ese tiempo, pero era muy, muy tedioso. Entonces, recuerdo que me contactó Nico, es uh-huh, uno de la comunidad de Litemos Pez, uh-huh, súper buena onda, súper buena onda. Y nos conocimos, me platicó, me dijo, mira, tengo un grupo, que esto, que el otro. Y me hizo entrar al grupo de WhatsApp de Litemos Pez, pero de la localidad peruana, pues, ¿no? Fue ahí cuando conocí a... Éramos un grupo pequeñísimo, no éramos, creo que éramos 5 o 6 personas, entre ellas estaba Luis. Uh-huh. Luis Jau. Es una buena amistad. Bueno, yo tengo la costumbre de, por ejemplo, que cuando entro a un grupo no soy de agregar así nomás a los integrantes, no me gusta mucho. Y empecé a hablar con Luis y formamos una amistad virtual, por así decirlo, hasta que recién este año, en 2022, nos conocimos en un Starbucks y decidimos hablar sobre el proyecto de Ojo Deportivo. Uh-huh. Él sabe mucho de mí, sabe mis proyectos, uh-huh, me apoya mucho, al igual que yo a él, en lo que pueda, porque es un crack, por así decirle la palabra. Y bueno, Ojo Deportivo nace de él. En sí, yo le comenté que quería hacer un programa de podcast sobre hablar sobre fútbol, ¿no? Y Luis me comenta que tiene un proyecto que es sobre deportes, que empieza, tiene su página y todo eso, y me dice si quieres entras, y bueno, no iba a desaprovechar la oportunidad, pues, ¿no? Sé que con Luis se pueden venir grandes cosas, entonces ni tonto ni perezoso, no iba a dejar pasar esa oportunidad. Ok. Fue ahí, uh-huh. ¿Eh? Sí, te escucho, colega. Dime, perfecto. Fue ahí cuando conocí a dos chicos, entre tú y Alejandro, me comentaron que tenías su programa y me interesó mucho. Dije, bueno, algún día tengo que tener la oportunidad de aparecer en su programa. Y justo se dio la ocasión, aunque igual sigo nervioso, es una gran oportunidad, ¿no? Además que me doy cuenta de cómo se va haciendo para mi futuro proyecto, pues, ¿no? Sí, colega, es una simple plática entre colegas, entre colaboradores. Y, por ejemplo, en lo que viene siendo Ojo Deportivo, ¿cuál va a ser tu, pues, de qué te vas a encargar, qué vas a redactar, de qué vas a hablar en tus podcasts, qué es lo que estás pensando entregar, subir, qué es lo que piensas hacer? Claro, a ver, te comento un poquito. Con Luis hemos llegado a la... Bueno, prácticamente vengo a ser como la mano derecha de Luis, okay, no del todo, pero sí un poco. Yo pienso redactar más que nada sobre fútbol europeo. Okay. Más que nada me gustan las ligas más desconocidas. Por ejemplo, muchas personas no conocen mucho el fútbol, por ejemplo, báltico, o de los países de Lituania, Estonia, países alejados, ¿no? Donde no tiene mucha importancia a nivel internacional. Uh-huh. Pero que hay cosas por destacar, ¿no? Hay cosas muy lindas, equipos pequeños que están superándose, sin ir muy lejos, los equipos, bueno, un equipo de Gibraltar estuvo dando la hora en los torneos internacionales. Tenemos, por ejemplo, al Sheriff Tiraspol de Moldavia, o Transnistria, que es es un país, entre comillas, independizado. Bueno, es algo que también me gusta, un apartado, la historia, así que por ahí siempre me van a escuchar con algo, algún dato de repente. Uh-huh. Y, por ejemplo, dimos la sorpresa de Sheriff Tiraspol ganando en el Madrid o haciéndole pelea a los otros equipos, ¿no? Y nadie se lo esperaba. Estos años de 2020 ha sido cambio total en nuestras vidas y también en el fútbol. Lo podemos notar porque los equipos pequeños han salido a flote, por así decirlo, ¿no? Pero regresando al tema principal, es escribir más que nada de eso, pero también escribir sobre el fútbol alemán. Me encanta el fútbol alemán. Soy fiel seguidor, no acérrimo, o sea, sí me gusta mucho el Borussia Dortmund. Y otro de mis equipos que actualmente está en la segunda división y es un histórico de la Bundesliga es el Hamburgo. O, como yo le digo a veces, por ahí lo escuché, el Hamburguesa. Porque tiene nombre de hamburguesa prácticamente. Solo le quitas guesa y ya está. Y bueno, también soy parte de dirigir este proyecto. Estamos con Luis buscando los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Solo que ha habido un retraso por ciertas cosas personales, bueno, no tanto de él como de yo. Pero nada, o sea, los chicos los veo muy metidos en el proyecto, incluido a ti. Como te digo, agradezco la oportunidad, no solo a mí, sino también a nuestros colegas de Ojo Deportivo, para poder expresarse, ¿no? En un ambiente, bueno, para mí, nuevo, y algo que se busca a futuro crecer, pues, ¿no? En cuanto al podcast, lo mismo, ¿no? De fútbol, un poco de historia, si se puede. Fútbol, historia ligada al fútbol, ¿no? No historia de cualquier cosa, pues, ¿no? Eso es más que nada lo que quiero abarcar por ahora. Sí, sobre todo esto que comentabas de que te gusta la historia, alguna sección de datos curiosos sería interesante porque, bueno, los seguidores que, bueno, amamos el fútbol, pues nos gusta conocer ese tipo de curiosidades, ¿no? Sí, obviamente hay cosas muy interesantísimas, ¿no? En el fútbol siempre habrá cosas interesantes del balón junto con la historia. Las guerras y todo eso, ¿no? Como bien sabemos ahora, para agregar algo simple nomás, la Liga Ucraniana se paralizó, el Shakhtar Donetsk está teniendo problemas, por ahí no estoy seguro si bien estaba en inglés, era de un futbolista de la plantilla o de alguien de la plantilla del Shakhtar que había sido baleado, si no me equivoco, espero equivocarme, porque no le pase nada malo a nadie, por tropas rusas, pues, ¿no? Entonces es algo muy llamativo, ¿no? Me gusta mucho llevar la historia al fútbol. Hay muchos pasajes, muchas creaciones de clubes, mucha historia en sí, ¿no? De cada club. Es muy lindo, la verdad. Sí, fíjate que de hecho de lo que comentabas del equipo del Sheriff, estaban comentando en Twitter que el director técnico se alistó en el ejército ucraniano por defender a su país. Entonces, eso también está muy interesante. Es muy increíble la pasión que puedes sentir por tu propio país, pues, ¿no? Porque, sí. Bueno, una persona, por así decirlo, normal, ¿no? Lo pensaría dos veces, o así decirlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero una persona, ahí notas la pasión que sienten por su país, por representar a su país y eliminar... al contrario, ¿no? No eliminar, sino defender, hacer, ¿no? Lo que se vaya, pues, ¿no? Exacto, eso mismo. Bueno, es grandioso. Colegas, terminamos el primer bloque de Pues Platicando, vamos a una pequeña pausa, en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6:17. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos iniciando la segunda etapa de este Pez Platicando acá en La Voladora Radio por el 97.3 FM acá en Amecameca, en franca rebeldía. Ya saben que los contactos en cabina son 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-615459 y nuestras redes sociales como Face y Twitter es La Voladora Radio. También nos pueden escuchar vía remota a www.lavoladora.org. Bueno, colegas, continuamos con esta plática con nuestro querido invitado Leonardo y bueno, vamos a conocerlo más. Oye, colega, y actualmente, ¿qué opinas de este tipo de lo que viene siendo tanto medio deportivo que existe ahorita digitalmente, tanto pues en radio como televisión, y que estemos estamos realizando este tipo de proyecto, que bueno, que yo creo que va a tener mucho éxito, pero ¿qué sientes? ¿Sientes emoción, preocupación? Dime tu sentir. Sí, claro, no hay problema. Primera emoción es alegría, porque hacer un proyecto digital es algo que quería hace tiempo. Lo segundo, no hay mucha preocupación porque realmente hay muchos medios, bien como tú indicas, pero muchos medios difunden fake news. Entonces eso como que no ayuda mucho, ¿no? O sea, no te hace, o sea, no muy conocido, por así decirlo, te hace la vida de que eres una persona que va difundiendo noticias falsas por cualquier lado. Pero bueno, volviendo al tema, Ojo Deportivo se va a incluir en no ser ese tipo de proyectos o de programas que difunden noticias falsas, pues, ¿no? Muchos programas, incluso programas conocidos, hace mucho circular noticias falsas. A veces, por ejemplo, no quiero hablar mal del programa El Chiringuito, que tengo entendido, hace a veces por pecado, tal vez por broma, cae en una noticia falsa, pues, ¿no? Pero sé que es un programa muy bueno, no lo he visto todavía, la verdad. Y bueno, el proyecto lo estamos teniendo ahí. Les queremos dar un relance total en que pueda hacerse muy conocido. Luis nos está ayudando mucho con eso. Agradezco mucho su esfuerzo al diario, a pesar de algunos inconvenientes que pueda presentar, ¿no? Y eso es mi sentir, ¿no? Pues claro, nuestro querido proyecto va a dar mucho éxito, va a tener pues muy, muy informada a toda la audiencia en cuestión de deporte. Y bueno, así que pues entren a lo que es Ojo Deportivo y ya verán algunos, tanto artículos redactados, en lo personal ya subí un podcast y entonces ahí va a estar nuestra querida red con todo lo que viene siendo la información de Ojo Deportivo. Bueno, colegas, vamos a entrar a hablar un poquito del fútbol, vamos a hablar del videojuego de fútbol. Y es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, vamos a platicar de lo que viene siendo, pues, de PES, de fútbol, de FIFA, de Goals, de lo que viene siendo UFL. Y bueno, vamos a platicar con nuestro invitado qué opina de todo este mundo de videojuegos de fútbol que están y están por salir, ¿no? Que están actualmente disponibles y otros que están por salir. Colega, no sé si tienes algún gusto en cuestión de juegos de videojuegos de fútbol. No sé si tienes algún favorito. Sí, la verdad que, bueno, me apasiona mucho, me gusta, me encanta lo que es el FIFA. Ok. Es algo que lo llevo jugando desde el FIFA 2007, si no me equivoco, si mal no recuerdo, 2007-2008. Uh-huh. Y bueno, ha sido una evolución tremenda en... Hablando de este juego, más que nada de los gráficos, los juegos en cómo se mueven los jugadores, más que nada, pues, ¿no? Ha sido lindo pasar cada año comprándose este videojuego y viendo cómo iba evolucionando poco a poco, pues, ¿no? Después, sí he jugado PES. El PES que más me ha encantado y creo que a muchos también ha sido el PES 2013, donde salía la canción de... como se dice, moza. Uh-huh. Era grandioso escucharlo, pues, ¿no? Y bueno, creo que caigo con todos igual en cuenta que ese fue el mejor PES que pudo sacar la compañía Konami, debido a sus modos de juegos, a la facilidad de edición, a la Copa Libertadores, todo era genial, pues, ¿no? Los marcadores, si no me equivoco, creo que también estaba la Copa Sudamericana y lo hacía súper fantástico, pero también era grandioso por la Champions. Podías editar tu equipo, no sé, ponte por ejemplo Pepito's Fútbol Club y lo podías poner ahí a jugar en contragrupo, en la fase de grupos de la Champions con el Manchester, con el Barcelona, con el Real Madrid, ¿no? Contra grandes equipos, y era grandioso porque vivías esa experiencia de crear tu equipo. Y si querías, le ponías a mejores jugadores, pues, ¿no? No sé, entre comillas, Samuel Eto'o, por así decirlo, ¿no? Son los juegos de fútbol que más he jugado, ¿no? Son los que más me gustan, pero el FIFA lo pongo siempre en primer lugar. Perfecto, colega. Bueno, actualmente también están en puerta dos juegos, que es UFL y Goals. No sé si has visto un poco de los anuncios, del pequeño video que nos mostraron los chicos de UFL. He visto la publicidad, propaganda así de otras personas en Twitter que ponen sobre los juegos que están próximos a salir sobre fútbol. Okay. La verdad que no recuerdo bien el nombre del juego, de repente es uno de los dos que me indicas, pero a veces tengo un fallo en mi memoria. Se supone que va a salir un juego que va a competir mucho con el FIFA, que lo va a dejar atrás. Entonces, comenta que va a ser una experiencia única con ese juego, ¿no? Y la verdad que ahora con las generaciones que cada vez salen más consolas, ahora tenemos la Play 5, la Xbox Series, creo que es ahora, no estoy muy seguro, y bueno, las próximas consolas que van a salir, se espera mucho de los videojuegos, ¿no? Cada vez son más reales, por así decirlo. Sin embargo, en la Play 5, las animaciones de FIFA 22 son mucho, muy realistas. Puedes ver la entrada al estadio, por ejemplo, de Liverpool, en el Anfield. Uh-huh. Cómo entran los jugadores, o en el Wanda, cómo van entrando. Es hermoso, o sea, vives la experiencia, ¿no? O sea, te hace vivir la experiencia de cómo es entrar a un estadio de fútbol en Europa, por así decirlo, ¿no? Y es muy lindo de parte de los juegos. Como te indico, se espera mucho de los videojuegos para las próximas generaciones, ¿no? Y para los próximos años. Ok, colega, y por ejemplo, ¿qué opinas de que ya la mayoría se está modernizando y está entrando este tipo de modalidad de free to play, donde muchos juegos ya, pues uno ya existen, pero en este caso, pues ya están entrando en el mundo de los videojuegos de fútbol, y no sé tú qué opinas de este tipo de modalidad? Perdón, me vas a disculpar, no te entendí bien, justo sí. Se me nubló la mente. Por ejemplo, ¿qué opinas de la modalidad de free to play? Free to play, que es, entiendo. Algo así como ha pasado ahorita con la empresa Konami, con el PES 2022, si no me equivoco. Ajá. ¿Es lo que te refieres? Bueno, sí. Bueno, no es realmente algo free to play, porque te dan cosas básicas. Tengo entendido en general, pero creo que es una muy buena oportunidad para, es más que nada una manera de marketing. ¿Por qué? Porque así atrae más gente. Por ejemplo, PES está haciendo esto de free to play, no solo presente para sus jugadores, porque sabía que la estaba malogrando, le estaba metiendo las patas totalmente con los PES que estaba presentando. Entonces ha revolucionado su idea y sacó este de free to play, ¿no? Que es para captar de nuevo a sus usuarios, a sus clientes comúnmente, y ahora les da esa facilidad, ¿no? O sea, pueden editar igualmente. ¿Cómo te digo? ¿No? O sea, la finalidad es más que nada una manera de marketing, de marketear su compañía. ¿Por qué? Porque simplemente estaba perdiendo muchas personas. ¿Por qué? Porque FIFA le estaba robando muchas licencias. FIFA le ha robado la licencia. Robado es un término que puso en general, no es que lo haya dicho realmente. Por ejemplo, la licencia de la Champions, de la Europa League, de la Copa Libertadores. Imagínate, la Copa Libertadores era reina en el PES y ahora está en FIFA. Que no es lo mismo. Cuando yo jugaba en la Copa Libertadores, en el PES, es súper distinto. Se siente más lindo, más, por así decirlo, real. Pero ahora que juego en la Copa Libertadores, en la FIFA, no me gusta mucho. Tal vez por el ambiente de los estadios, que no es como el que se generaba en el PES, pero esa es la gran diferencia, ¿no? Pero volviendo al tema, me gusta que las compañías estén haciendo esto de free to play, porque captas más personas, captas nuevos clientes, nuevos usuarios, y mantienes a tus usuarios antiguos, ¿no? Y les das oportunidad. Y bueno, es como todo juego, gratis, por así decirlo, que siempre vas a sacar algo, no sé, por ejemplo, un DLC con algún costo adicional. Entonces, mucha gente lo va a querer adquirir. ¿Por qué? Porque va a ser mejor el juego o el videojuego. Eso es lo que yo opino, más que nada. Cuando se me da cuenta, lo veo más como un marketing de empresa. Ok. Oye, colega, y bueno, tú que eres más seguidor de la saga de FIFA, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del juego? Ya, perfecto. Lo que más me gusta es, personalmente, ¿no? Sí, creo que sí. Muchos, pero me gusta mucho la modalidad de juego. Me refiero al jugador. Cuando tú controlas al jugador, sientes que es un poco más realista. ¿Por qué? Porque el movimiento del cuerpo del jugador, y es algo que me he percatado mucho, es muy diferente al del PES. No sé si ahora es así, la verdad que no he jugado ese último PES que han sacado, o el eFootball, que se llama ahora. Ajá. El FIFA 22, por ejemplo, los jugadores se mueven mucho más, mueven todo el cuerpo. Es como si estuvieran jugando la vida real. Las faltas, todo tipo de córner, tiro libre, jugadas, bueno, de todo, hasta los arqueros, son más realistas, ¿no? Eso es lo que más me gusta del juego. Lo que menos me gusta del juego es que no tiene, bueno, sí tiene ahora una manera de edición, pero que tiene una edición limitada. Por ejemplo, quieres crear a tu club para dirigirlo, ¿no? Ajá. En cualquier liga. Lo metes en cualquier liga, pero te deja muy pocas opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, creas un equipo que no aparece, por ejemplo, aquí un equipo de Perú, ¿no? Vamos a poner uno que no haga mucho revoloteo aquí en el Perú, un club de segunda, es el Unión Guaray, es un equipo de una ciudad de cerca de Lima. Por ejemplo, tiene su camiseta que está rayas color rojo con blanco, y su short negro, pero también tiene su publicidad. Entonces te limitas mucho porque no puedes meterle publicidad, no lo puedes hacer tan realista. Entonces, no es como el PES que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Puedes incluso pintar a un jugador de, antiguamente se podía, un color azul, por ejemplo, por así decirlo. Y era, eso lo hacía genial el PES, ¿no? Eso es lo que no me gusta mucho del FIFA. Es algo que me gustaría que cambiaran, pero espero que lo puedan hacer, ¿no? A futuro. Ok, colegas, con esto cerramos esta sección de Es Hora de Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de Pez. Bueno, colegas, pues han pasado muchas cosas en estos días debido a la invasión de Rusia a Ucrania. En el campo futbolístico han habido algunas notas medio fuertes, son como sanciones que han hecho hacia la Federación Rusa de Fútbol, como pues, también en el mundo de los videojuegos ha habido algunas sanciones. Por ejemplo, en el FIFA, pues sacaron a los equipos que vienen siendo de Rusia y también a su selección. Lo que viene siendo también en la Champions, la UEFA ha excluido a los equipos rusos, y lo que viene siendo el Mundial también parece que van a estar fuera. Entonces ha habido mucho tipo de sanciones en lo futbolístico hacia lo que viene siendo, pues, todo lo que viene siendo el deporte ruso, ¿no? Y bueno, de hecho vamos a entrar a platicar un poquito del mundo de fútbol. Y vamos con esta sección de Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, vamos a conocer ahora la opinión de nuestro querido invitado sobre el fútbol real. Y bueno, mi querido Leonardo, ¿a qué equipo le vas? Bueno, Alex, como te había indicado, actualmente le voy al Hamburgo, que ahorita está en la segunda de Alemania. Okay. Pero también sigo bastante a Liverpool. Es un gusto que nació, si bien no hace mucho tiempo, más que nada por la llegada de Jürgen Klopp, que es un técnico que me gusta mucho su forma de juego. Fue cuando... fue gracias a Jürgen Klopp, que me inicié también siguiendo al Dortmund. No, okay. Me encantó mucho porque le hacía mucha competencia al Bayern de Múnich por esos años del 2012-2013, donde salió campeón de la Copa, y también le hizo un poco la vida en hijos, ¿no?, en la Bundesliga. También cuando allá por el 2013 eliminó al Real Madrid las semifinales, no sé si recuerdes, y llegaron a la final contra el Bayern de Múnich, que lastimosamente la perdieron, pues, ¿no? Esos son los equipos que más sigo a nivel europeo, pues, ¿no? Ok, colega, ¿tienes algún jugador favorito? La verdad, no. Me gusta mucho apreciar el fútbol, vivirlo con los jugadores. Si hay una afinidad, es por la lucha entre Cristiano Ronaldo y Messi. Okay. Por la edad, obviamente ya van bajando sus motores, ¿no? Como todos, que cada cierto tiempo ya te vas a bajar, no puedes competir siempre al mismo nivel. Uh-huh. Un jugador que sí podría decirte que me gusta seguir y que va un poco igual en contra de mis valores como persona, por más que nada, es una persona muy egocéntrica, es Zlatan Ibrahimovic, que ahorita está en Milán. Ok. Bueno, ¿y tienes algún estadio favorito, algún estadio ya sea nacional o internacional? Es una muy buena pregunta, y sí, es es el estadio del el Borussia Dortmund, que es el Sieg del Iduna Park. Okay. Me parece súper hermoso ese estadio. La vez pasada en Twitter, me gusta mucho Twitter, es algo que me gustaría que por ahí nos puedan seguir tanto a tu gusto de Alejandro mismo y a mi persona. Y por ahí aprovecho para mandarle saludos a Luis Hau, que me dice que nos está escuchando. Así que un saludo a Luis y un abrazo fuerte. Pero volviendo al tema, me gusta mucho el cine en el parque. Como te comentaba, había visto una comparación de por así decirlo, un partido en el antiguo Sinter y Luna Park, creo que no se llamaba antiguamente así, entonces se veía muy desolado. Me explico, era un estadio solo de concreto, haciéndose concreto y ya. Pero ahora es súper hermoso. Tú lo ves y te encanta. El color amarillo con el negro cabe tan bien que en el estadio, cuando está su afición, no recuerdo bien si se llama la muralla amarilla, la parte más grande de la afición del Borussia Dortmund cuando siempre están los partidos, pero es hermosísimo. Pero la verdad que me encantaría poder vivir un partido allí, porque realmente sería grandioso, ¿no? Ese es mi estadio favorito y el que algún día me gustaría ir. Ok, colega. Bueno, lo que viene siendo, ¿tienes algún balón? ¿Algún balón que te guste, que tengas así como de con algún recuerdo o algo así? No realmente. Cuando era más niño sí me gustaba tener balones. Tenía de la Copa América, del Mundial 2014, recuerdo que también tuve, que fue cuando fue la última vez que Chile llegó al Mundial. Y recordando algo, justamente de hace unos días un compañero justo comentó el nombre de uno de los jugadores de esa selección, que era Mauricio Pinilla, que era delantero. Y bueno, era un jugador que también me gustaba mucho, características de juego. Era un delantero potentísimo, fuerte, y siempre jugaba bien, pues, ¿no? Pero, o sea, no era un goleador neto, pero sí te aguantaba bien los balones. De espalda era uno de los mejores delanteros que había visto en ese año, ¿no? Recuerdo que pasamos de ronda, pero bueno, ellos pasaron y en octavo se toparon con Brasil. Y bueno, dije, pucha, se nos iría la de acá. Yo dije, ¿nos vamos goleados o no sé? Entonces, me encantó ver ese partido, fue uno de los mejores partidos que pude ver en mi selección. Me gusta mucho, amo mi selección, sufro por esa selección. Me encanta, tengo un par de camisetas en mi selección, que es la de Chile. Y bueno, recordando esa anécdota, fue en el minuto casi 120, ya es 120 cumplido, en que Mauricio Pinilla recibe un balón en el aire, y no recuerdo si la mete casi de chilena o de tijera, y choca en el palo de Julio César, que era de la tierra de Brasil. Y fue el grito de gol más ahogado que he podido tener en la vida, porque era el gol que podía pasarnos a cuartos de final, pues, ¿no? Y eliminando al anfitrión en su propia casa. Lamentablemente vino la debacle, los penales es un ganar o morir, y lamentablemente nos tocó morir. Y nos fuimos a casa, ¿no? Pero con la frente en alto, porque luchamos un partido 120 minutos. Y bueno, luego esa fue la generación dorada de Chile, ¿no? Que si me permites, fue algo que fue eficaz, pero también fugaz. No duró mucho tiempo, hasta casi el 2018 duró. Ok, y por ejemplo, ¿juegas actualmente o jugabas antes fútbol? ¿Y en qué posición la jugabas? Sí, me gusta hacer, bueno, ya dejé de jugar allá por el 2019 un poco, y ya con el 2020, ya como vino la pandemia y todo esto, bueno, ya dejé de jugar, hace mucho que no juego, pero tengo muchas ganas de volver a jugar. Donde más juego, o donde más he jugado, más me he desenvolvido mejor, ha sido en la posición de arquero. Lo aprendí en el colegio, por así decirlo, me metí en el arquero, porque bueno, pero sigo siendo una persona llena, gordito. Entonces, tú sabes, al gordito siempre le mandan a la portería. Ay, sí. Entonces, me nací ahí mi historia con el balón siendo arquero. Y poquito a poquito me fui desenvolviendo mucho mejor. Cada fin de semana me iba a jugar con mis compañeros y muchas veces me hidrataban, no era por así botarme, como decimos acá. Porque tenía unas atajadas, pero geniales. Y algo curioso, justamente que hablo contigo y estamos hablando, y espero que nos estén escuchando también la gente de México, algo que, a ver, uno de los porteros que más he seguido ha sido Memo Ochoa. Memo Ochoa para mí es un gran portero, lo sigo desde que estaba en América, en su primera etapa de la América, y bueno, a veces antes de los partidos, si sabía me quería jugar un día antes o el mismo día me ponía a ver videos de sus atajadas y bueno, unas atajadas pero felinas, ¿no? De un palo al otro palo, cómo achicaba y todo. Me gustó mucho sus atajadas en el América, recuerdo que también estuvo en el Ajax de Francia, también estuvo en Bélgica, para que veas que sí lo he seguido mucho tiempo. Ok, colega, y si tú tuvieras la opción de ganar algún título como jugador profesional, ¿cuál escogerías? No sé, la Copa Libertadores, el Mundial, pues no sé, la Copa América, la Champions League, ¿qué te gustaría ganar? Es una muy buena pregunta, esa es una pregunta que siempre te deja dudando, ¿no? Porque, bueno, son torneos tan grandes y tan competitivos, pero realmente uno de los mejores torneos que pudiera jugar y ganar, y tal vez siendo el héroe, ¿no? Pero ya, imaginariamente, porque ya tengo 24 años y ya eso es casi imposible, uh-huh. Sería ganar un mundial con mi selección, ¿no? Sería lo más hermoso. Ganar un mundial es grandioso. Ahora, si me comentas otra copa, de seguro te pongo en el segundo lugar la Champions League. Me encantaría, definitivamente. Perfecto. Ya para cerrar esta sección, platícame de tu selección, ¿cómo la ves? ¿La ves dentro, fuera del mundial? ¿Cómo la ves actualmente? Bueno, es una situación muy complicada. El haberle ganado a Bolivia la última fecha fue muy bueno, fue una gran bocanada de aire, pero de nada sirvió, o bueno, sirvió, no sirvió de mucho, ya que debíamos haberle sacado al menos una victoria, sí o sí, a Argentina en Calama. Algo que realmente me llamó mucha atención, porque si iban a jugar así, jugaron bien, pero iban a permitir que, no recuerdo si Argentina, sí, Argentina ganó por la mínima, con gol de Lautaro Martínez, hubiera jugado en Santiago y de repente hubiéramos ganado, ¿no? O de repente hubiéramos sacado un empate que sabría mejor junto con la victoria en Bolivia, en La Paz. Y bueno, ahorita la tabla está muy complicada, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de otros resultados, dependemos de Perú, por ejemplo, y también está Colombia, entonces está súper, súper apretado ese, por así decirlo, ese último cupo, ¿no? Pero personalmente no la veo adentro a la selección, porque vienen partidos súper difíciles, uno de ellos es Uruguay y el otro es Brasil, entonces, bueno, creo que es Uruguay en casa y de visita en Brasil, y bueno, la última vez que fuimos a Brasil nos metieron una goleada tremenda que nos dejaron fuera del Mundial 2017, ¿no? Pero aquí voy a seguir luchando, así pierdan o goleen o ganemos, ahí voy a estar con mi selección, ¿no? Ok, colegas, con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Bueno, colegas, pues seguimos aquí en este PES Platicando de viernesito acá en la zona Volcanes. Está un poco frío el clima, pero aquí estamos en su radiodifusora, la Voladora Radio, acá en Amecameca, por el 97.3 FM, en Franca Rebeldía, y los teléfonos en cabina es 5979785252, el WhatsApp es 5540615459, y nuestras redes sociales es Twitter y Facebook, arroba La Voladora Radio, y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, seguimos aquí con nuestro querido invitado Leonardo, y bueno, colega, ¿cómo fue esto de bueno, que eres de nacionalidad chilena, te vas a vivir a Perú? ¿Cómo fue el cambiazo de, pues, no sé, de país, de actividades que hacías diarias? ¿Cómo has sentido este cambio? Bueno, fue algo desconocido, ya que fue algo de niño. No tenía ni 7 años creo que tenía, si mal no recuerdo, perdón, me había equivocado, 7 años. Y bueno, el cambio fue más que nada, me afectó mi salud, ¿no? Pero luego me adapté y entré en una nueva vida en Perú. Y no me quejo, ha sido muy hermoso, pero sí ha habido pasajes de personas malas, ¿no? Que se enteran que eres de otro país, y es algo, una lucha constante, ¿no? Algo así breve, fue una de las últimas entrevistas que tuve el año pasado. Ajá. De trabajo. Le comenté que era extranjero a la entrevistadora. Me dijo, ¿de Venezuela? No vayan a tomarlo a mal, ¿no? O sea, obviamente todos somos hermanos. No, le digo, soy de Chile, le digo. Y como que se quedó un poco colgada y me dijo, ya está bien. Y bueno, seguimos la conversación y me indicó que me iba a hacer una entrevista, bueno, de manera virtual, en la tarde, como eso de las 4 de la tarde. ¿Y qué crees que pasó? Así mágicamente me corrieron a la entrevista para el día siguiente y así mágicamente habían encontrado a la persona para que trabaje. Ah. Entonces yo dije, bueno, eso no se hace, porque no puedes esperar hasta el otro día. Es como que juegas con la persona porque sabes que necesitamos el trabajo y como que juegas contigo porque te dicen, sí, te vamos a entrevistar a tal hora y luego viene y te preguntas, ¿qué pasó? ¿A qué hora va a ser la entrevista? Y no, ese mierda, que pasa es que ya conseguimos a la persona. Bueno, entonces una persona debería decir, ¿sabes qué, amigo? No sé, como quieras llamarlo. Ya conseguimos a la persona, no te vamos a entrevistar, lo siento, y muchas gracias por todo, ¿no? Pues, pero es una anécdota muy, una de las tantas que tengo con personas acá del Perú. Pero déjame decirte que así como hay personas así, hay miles de personas que son un amor, así sepan que tú eres de Chile, ¿no? O sea, te acogen, te hacen sentirte cómodo y es muy lindo. Queda de lado esa historia de que, bueno, la guerra o de que el chileno con el peruano nunca se llevan. No, la verdad que con muchos peruanos me llevo muy bien, tengo muchas amistades y una de ellas es Luis Hau. Ahí lo puedes corroborar. Igual hay mucha gente muy linda, como te comento, ¿no? Y el país también es hermosísimo. De punta a punta siempre vas a encontrar lugares hermosos a donde ir. Eso es lo que te puedo comentar. Bueno, colega, ya antes de cerrar este pez platicando, me gustaría que nos dijeras todas tus redes sociales para que te sigamos. Sí, cómo no. Más que nada en Twitter, que es de más paro activo, y también en Instagram, a veces también estoy por ahí. Me pueden seguir como @holasoyvillegas. Y es curioso, ¿no? Es algo que quise ponerme así porque sabía que más adelante podía venirse a un proyecto como un podcast. Y dije, hacerlo así va a ser llamativo. Y ahí me van a encontrar, ¿no? Como @holasoyvillegas. Cualquier cosita, a veces si quieren saber algo, no sé, algo de historia, algo de fútbol, o de repente por ahí hay alguien que quiera que también hagamos colaboraciones, bienvenido sea, ¿no? O sea, con todo el mundo puedo hacer colaboraciones, porque siempre estamos abiertos a todos. Y disculpa por el spam, ¿no? No, no te preocupes. No quiero incomodar tampoco. No, claro que no. Y bueno, como te indiqué, esas son mis dos redes sociales que más uso. Es por donde me pueden seguir. Ok, colegas. Bueno, vamos a nuestra última sección del programa, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, en esta ocasión ya saben que la recomendación de la semana nos la da nuestro invitado y en esta ocasión será nuestro querido Leonardo, quien nos va a recomendar algo. ¿Cuál será la recomendación de la semana, colega? ¿Leonardo? Bueno, es algo que para mí nunca había escuchado. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. No sé si hay algún problema. Sí, sí, te escucho, colega. Perfecto. Como te indicaba, es algo nuevo para mí. Es una sesión que nunca había escuchado, pero aquí estoy para... bueno, más que nada, que se cuiden mucho, ¿no? Será muy general y algo que es... En toda la vida escuchamos que nos dicen nuestros padres, nuestros familiares, pero la verdad que aprendan a cuidarse mucho, por favor, porque no solo estamos en una pandemia aún, ¿no? Los invoco igual a usar todavía su cubrebocas, porque ayuda mucho a evitar que puedas contagiar a personas y que puedas contagiarte. Okay. Y algo, una recomendación y una como que una sugerencia para el público. Se interesen bastante por la historia de sus pueblos y de su propio país, porque el pueblo, dice un dicho por ahí, ¿no? El pueblo que no sabe, no conoce su historia, está condenado a volver a repetirla. Y es muy peligroso realmente, ¿no? Es algo que me gustaría mucho hacer a Inco, ¿no? En que la gente pueda reconocer sus pueblos, sus orígenes y sentirse orgullosos de dónde son y quiénes son. Y es algo que valoro mucho de los mexicanos porque sea donde vaya, sea donde vea, sea en Twitter, en video, en redes sociales, los mexicanos son muy orgullosos de su nación. Y así debe ser todos los países. Mi recomendación es algo simple, que se sigan cuidando contra el COVID, coronavirus, contra cualquier tipo de enfermedad que pueda aparecer y que no difundan fake news, pues, ¿no? Es algo que me gustaría que dejara de existir. Ok, colegas, esa fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colegas, pues ya estamos finalizando este pez platicando. Te agradezco, Leonardo, por haber aceptado la invitación. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir por redes sociales, @lavoladoraradio, también en Twitter pez platicando, al Twitter personal Uli Leve. Y bueno, gracias, Leonardo, por haber estado en este pez platicando. No, dale, gracias a ti más bien por la oportunidad. Fue algo maravilloso estar a tu lado, aprendiendo un poco más de lo que puedo hacer más adelante. Y bueno, cada vez que quieras alguna ayuda, algún apoyo, sabes